Pedro Molina, donde, bueno, se está desarrollando esta charla encabezada por Romina Sánchez, quien es una socióloga que viene indagando en diferentes experiencias en lo que respecta a gestión comunitaria y, bueno, cómo se van tejiendo diferentes tipos de estrategias en lo que respecta a la situación que estamos viviendo. Pero, bueno, es una charla donde están participando muchísimas muchísimos clubes sociales y centros culturales y clubes deportivos, pero que está organizada por el Banco Credicop. Estamos hablando de esta organización que, bueno, lleva 40 años de organizarse, ¿no? Porque es una organización continua la que se plantean en estos espacios, pero para hablar mejor de esta experiencia estamos acompañados por Pablo Ferrando, quien es presidente de la Comisión de Asociados de Credicop Dorrego. Y bueno, con quien vamos a hablar de un poco de cómo funciona este banco, esta experiencia, que es una experiencia que no muchos y muchas conocemos. Muy buenos días. Buenos días, gracias a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, como dijo acá sí, tenemos 40 años de historia de cultura crediticia cooperativa. Una ley en la época de la dictadura nos enmarcó que teníamos que cumplir la función de banco, lo cual generó un debate muy grande dentro del sistema cooperativo crediticio en Argentina. Y bueno, para atravesar esa difícil etapa de la historia argentina, hicimos opción por transformarnos en banco cooperativo. Hoy somos la única experiencia de crédito a nivel argentino. Somos el único modelo cooperativo con estas características en el mundo, con lo cual tenemos una mochila y una experiencia bastante amplia. Refiriéndose a la sucursal donde pertenecemos nosotros, que es la sucursal 113 del Banco Credicop, ubicada en la calle Adolfo Calle 599, su comisión de asociados y los empleados de la misma decidieron este año abrirse a la sociedad y traer temas que generen cierto debate en ella, con lo cual una de estas alternativas fue la charla que hoy estamos participando. Uh-huh. Y bueno, recién lo mencionaba, este tipo de experiencias únicas, hablamos de una organización cooperativista en lo que respecta a un banco. O sea, la verdad que en estos tiempos mencionar eso es como un gran desafío. Es verdad, si vemos que hoy el modelo neoliberal genera su presión a través de las entidades financieras, cumplir el rol de banco cooperativo en esta sociedad es bastante complejo, que también genera un profundo debate, pero bueno, el cooperativismo tiene sus valores, con lo cual nosotros intentamos aplicar esos valores en el seno interno de nuestra comisión de asociados y de nuestro banco. Ahí que creemos que una de las herramientas para generar el debate son la participación y la democracia. Son dos pilares fundamentales para el desarrollo de un verdadero cooperativismo de crédito, como nosotros lo planteamos. Y bueno, en este espacio que se están articulando, es un espacio donde se pueden articular con otras organizaciones, otro tipo de experiencias por ahí similares, quizás no con los mismos desafíos que tienen ustedes, pero sí similares en lo que respecta a organización. ¿Cómo se articula desde este banco que, bueno, que es la banca solidaria, ¿no? Con respecto al crecimiento, cuando nacen las cajas de crédito, estaba escuchando ahí las distintas experiencias que comentaban en la charla, más o menos las cajas de crédito nacen con la misma dificultad, no tenían un espacio donde funcionar, su personal era muy limitado, no había una ley que las enmarcara, pero bueno, había una gran parte de la sociedad comunal, digamos, que estaba capacitándose para la formación de estas cajas de crédito. Creo que todas las entidades de carácter social y que sean administradas por parte de la sociedad tienen puntos en común en su nacimiento, básicamente la sociedad. Bueno, nosotros, gracias a esa parte de la sociedad que participa en las cajas de crédito y luego el Banco Credicop, pueden ejercer, digamos, esta democracia, que también hay que traer a colación la charla, que habla del debate y la horizontalidad de la de este tipo de estas asociaciones, digamos. Bueno, nosotros también tenemos eso dentro internamente de nuestro banco. Totalmente. Bueno, seguramente muchísimo más para hablar, pero bueno, como para finalizar, usted respecta la línea para asociarse, ¿no? ¿Cómo es el trabajo? ¿Cómo es la articulación? ¿Cómo hacen aquellas personas que estén escuchando como para acceder a la asociación? Bueno, para acceder al banco no es tan complejo, simplemente ser una, sos un asociado más dentro de cada filial que tiene el Banco Credicop y en cada filial tiene una comisión de asociados. es cuestión de ir y golpear la puerta y decir que tiene interés de estar en una comisión de asociados, y bueno, ahí la comisión de asociados le abrirá las puertas para que empiece a participar en ella. Es tan simple como eso. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes por este reportaje. Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra de Pablo Ferrando, presidente de la Comisión de Asociados de Credicop de Dorrego. Importante tener en cuenta este tipo de instancias tan sobresalientes dentro del mundo de la organización horizontal, asamblearia, y bueno, otro tipo de estrategias que se empiezan a tejer, no solamente en contextos de crisis, sino que replantean nuevos mecanismos de organización humana, ¿no? Exactamente, Juli, que replantean cómo nos relacionamos, cómo nos juntamos y qué lógicas vamos a seguir o vamos a crear, ¿no? Totalmente. Y bueno, acá continúa la charla que está dando Romino Sánchez Salinas, la verdad que muy, muy completa, porque bueno, un poco de lo que habla la charla va abordando diferentes instancias, diferentes experiencias. Ella arranca todo este enfoque hablando de la situación de Cromañón y cómo luego de esta situación que se daba en el 2004, donde hay más de 150 personas fallecidas a partir de este accidente, se empiezan a endurecer aquellas legislaciones para habilitar a centros culturales, se estigmatiza la música en vivo, se empiezan a estigmatizar estos espacios vinculándolos ya a otro tipo de instancias más nocturnas que tienen que ver con la droga, por una cuestión de un estigma social únicamente. Bueno, frente a ese panorama que se da en el 2004, Romina muy bien empieza y comienza a desarrollar diferentes experiencias que se empiezan a organizar para justamente mostrar la otra cara, mostrar lo que realmente estaba sucediendo con los centros culturales y cuál era el enfoque real que se les quería dar, que era muy alejado a un boliche o a un espacio de noche, ¿no? Seguramente, ¿no? Bueno, esta persecución, este poco hacerse cargo de qué son los centros culturales y los derechos, y el derecho a la cultura, que es un derecho de todos los pueblos, que está en distintas legislaciones y convenios internacionales a los que adhiere nuestra Constitución, y que, bueno, por estos gobiernos, estos malos gobiernos, han sido absolutamente negados. ¿Cómo es la participación de las organizaciones, Juli? ¿Ha sido bastante convocante? ¿Cómo viene por ahí? Bueno, la verdad es que hay muchísimas organizaciones. Hemos podido, cuando veníamos llegando, estaba por comenzar la charla, inclusive Romina se detuvo unos minutitos para poder salir al aire por la mosquitera, pero aproximadamente 20 organizaciones, hay centros culturales conocidos como el Centro Cultural Israelita, uh-huh. Y hay diferentes tipos de participación, tanto de organizaciones, como nos comentaban, de Dorrego, de Godecruz, pero mayoritariamente de Guaymallén. Muy bien, entonces, bueno, vamos a seguir seguramente allí. Juli, ya nos volvemos a encontrar nosotras al aire mañana. Ya nos volvemos a encontrar el día de mañana y bueno, seguramente ampliando un poquito más de esta información por la tarde, porque como vos bien decías, nos vamos a quedar un ratito más porque la charla continúa y bueno, queremos llevarnos también testimonios y experiencias para seguirles transmitiendo. Muy bien, Juli, gran trabajo. Como siempre, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo muy fuerte para ustedes. La escuchábamos.